por saber si aún te entregas con la misma intensidad. Y te emociona un poema en la almohada al despertar. Tengo curiosidad por saber si aún dibujas en un arranque de amor. Un te quiero en el espejo y a su lado un corazón. Tengo necesidad de tener la esperanza de que volverán las tardes en tus brazos y nuestras noches sin final. Tengo curiosidad por saber si el amor que tuvimos hoy podría resultar. Y tengo que aceptar que tal vez no debiera ni pensarlo, no debiera recordar, pero te sigo queriendo. ¿Y qué quieres que te diga si tengo? Si escondido allí en tu cuello aún podría encontrar en tu piel aquel perfume si me dejaras buscar. Tengo necesidad de tener una esperanza de que volverán tus ojos a mirarme con dulzura y compasión. Tengo necesidad de tener la esperanza de que volverán las tardes en tus brazos y nuestras noches sin final. Tengo curiosidad por saber si el amor que tuvimos hoy podría resultar. Y tengo que aceptar que tal vez no debiera ni pensarlo, no debiera recordar, pero te sigo queriendo. ¿Y qué quieres que te diga si tengo curiosidad? Tengo curiosidad por saber si tú tienes curiosidad. Levantarme todas las mañanas y un té. ¿Qué quieres que te diga si tengo?